Roger. Ready to move out. Anteriormente, en todo lo contrario. De esas radios que se dedican a hablar. Nosotros nos dedicamos a pasar música. Sí, igual hablamos bastante. Hablamos más. Hablamos bastante. Sí. Tenemos música de la cual tenemos que explicar un montón de cosas. La gente no entiende. Es un quilombo. Obvio. Tenemos que hablar un montón. Va a pasar la redonda todo un día y ya fue, si no, boludo. Dijimos, bueno, vamos a cubrir bandas de sonido. Pero no bandas de sonido como la del putito de Eddie Vedder, que son canciones, que tienen que ver con una película. Banda de sonido de verdad. O sea, la música incidental de una película del año 2008. La película se llamó en inglés The Burning Plain. Si no, se pueden bajar el soundtrack, que es uno de los discos más difíciles de conseguir, de Omar Rodríguez López, que no es poco decir, porque los discos están todos en internet, así que pueden encontrar The Burning Plain ahí. Es el debut de esta sección, que no sabemos cómo se llama. Lo pronto se llama Películas de Mierda con Discos Buenos. Lo hacen Hans Zimmer y Omar Rodríguez López, ni más ni menos. Justo. El tema se llama The Burning Plain, es el tema que suena en los créditos iniciales de la película, básicamente. Vamos a hablar de una banda que se llama The Amps. The Amps. Los que, amplificadores, básicamente. Claro, que tal vez así no le diga nada, pero si le decimos que ahí tocaba la señorita Kim Deal de Pixies, tal vez ya sea otra cosa. Problemas con la falopa, ¿viste cómo es esto? La fama te lleva a inyectarte porquerías. Todos los temas que tenía Kim para hacer el tercer disco de The Breeders, agarra y arma otra cosa que se llama The Amps, que es esto que estamos escuchando de fondo. Vamos a escuchar el tema que se llama Tip City, ahora en todo lo contrario. Sabe que no lo presentamos, dijimos con claro. Y nunca dijimos que el hermano del pibe de Central, boludo. No, y no dijimos que es presidente de Estonia tampoco. Pero sí se da lo que decían los comentaristas de la web de la Rolling, sí se da que gente que por ahí me putea en alguna nota por algo, después en alguna en la que yo no firmo, porque es una sección que va sin firma, ponen, no, esta es la mejor sección, esto hay que. Y es el mismo pibe. Desconfíen de los periodistas que responden de una. ¿Qué es esto, Bismara? Esto es mi respuesta a la consigna de trae algo que no se pase en la radio. Después de haber dicho todo esto, vamos con Complication de The Monks. Tres temas de estas bandas editadas por el mismo sello, temas inéditos que solo se dieron en un compilado editado por ese sello. O sea, agarraste un compilado y trajiste tres temas. Exactamente. Grosso. Sí, buen día para todos, buenas noches, buenas tardes. ¿A qué hora nos estás escuchando? Contanos. Yo soy Rodrigo Ramos y te escucho. Buenas noches, David Irigoyen. En la República Argentina son las 22 horas 5 minutos 7 grados 2 décimas. La sensación térmica es de 6 grados 6 décimas. Feliz día del locutor para todos los locutores. Y sí, el pibe tenía que decir HTH, ¿no? Otra cosa me enseñaron en ISER. O sea, le dijeron HTH me enseñaron es que tu uno, ABC. Es tu me ABC. Enseñaron que uno es un autómata que repite eslóganes como... Claro. El termo es Lumilagro y Lumilagro va con vos siempre. Pero otra cosa no. Lo demás lo aprendí gracias al rock. Te toman prueba de, a ver, decime Lumilagro y decís Lumilagro. ¿Por qué no dejan de decir la marca un toque? Si no nos pone un peso. Pero bueno, esa marca no puede ponerle un peso a nadie. A Carlitos Bueno nomás. Claro. Te toman examen de decir así, avisos de fútbol, que eran los que más me divertían a mí porque hablo rápido, básicamente. El de Berredi y eso también. No, haceme el chiquito y el grandote. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote doble y triple sabor. Así lo tenías que decir. Por supuesto. ¿Y te aprobaron? A mí me aprobó, ¿sabes qué, papá? ¿Te recibiste haciendo este tipo de cosas? La rompí. ¿Con cuánto? ¿El boletín qué decía? No, bueno, el promedio no sé, pero... Es porque era bajo. Sí, el promedio era bajísimo. No sé, la verdad que no sé. Pero en locución me fue bastante bien, en foniatría me fue bien, pero en la que mejor me fue en práctica integral de radio. Por eso estoy aquí haciendo todo lo contrario. Ah, mirá qué loco. Bueno, la cuestión es que el locutonto es David Irigoyen. Sos uno de los pocos locutores que tengo de amigos, quiero que lo sepas. Parecen todos deleznables. Muchas gracias. ¿Y quién? Pero porque repiten marcas. Yo tengo locución como él repite puteadas, nada más. Como quien, claro, yo tengo locución como sí. como quien estudió, no sé. Tengo miedo con eso de repetir puteadas que me des unfollow en Twitter si te gasto por lo de Chaca, pero bueno. No, yo le doy unfollow a los que son boludos, digamos, nada más. No, por eso tengo miedo. No, pero vos no, yo le doy unfollow a los boludos nomás, a los que no van a la cancha y me quieren boludear a mí. Claro. ¿Viste? Uno que fue a la cancha alguna vez a ver a Vélez. A la cancha de tu hermana. A sacar fotines. A sacarse autofoto flogger, es el señor Cristian Chumino Rodríguez. Ese es mi nombre, dicen en mi documento. Y no lo gastes. Uy, pará que acabo de ver una foto en Twitter. Andrew Doug Pirot puso una foto y creo que se me salió el Dibu. ¿Está lindo? Entero. ¿Le creció el pelo? Le creció todo. No. Todo le creció. Ah, bueno. Sí. Hay un par de discos que sí, muy bien. Soy el ganador de la semana. Pongamos en clima a la gente que Andrew está en Estados Unidos. Claro. Que mandó un mail muy bonito diciendo, chicos, tienen esta dirección, si quieren mandar cosas, manden que yo las traigo. Claro, nosotros pedimos en tiendas virtuales, porque él obviamente no nos iba a regalar nada. Ah, bueno. No nos iba a regalar nada. Bueno, ahora vemos, Ahí se fueron los $70 que te conté hace un rato. $70, Lucos. Andrew, copate y traeme el librito que te pedí, que claro. Sale $9. Bueno, no, pero él no puso un mango. Él no pone un peso, ¿no? No. ¿Tengo que comprarlo yo? La puta. No, pasa que obviamente tuvo que hacer muchos favores sexuales para poder viajar. Sí. Bueno, la cuestión es que Andrew estará volviendo dentro de poco a todo lo contrario. Qué de hecho, bueno, qué nunca suerte, se fue. Loco. Nunca se fue, la verdad que sus separadores así lo testimonian. Y los Privilege. Bajó notoriamente el nivel. Este último me gustó, perdón, porque bueno, quedó la cincodiada mía ahí al final, pero este estuvo bien. ¿Sí? Me vas gustó. Mejorando. Vas mejorando justo ahora que vuelve Andrew. No creo que esté mejorando, pero bueno. A mí me gustó. Tonto, no te pongas mal. Este compendio de sin razones, una detrás de otra, se llama todo lo contrario. Nosotros nos vamos a estar quedando hasta las 0 horas. O hasta las... Hasta las 3 de la tarde. Exactamente. ¿Viste cómo te tiré? Tiré el pie. Tuve que pensarlo. Sí, dije, pero vamos hasta más tarde hoy, de puta madre. No. Un programa ómnibus. Un programa transatlántico. Sí. Pero si vamos de costa a costa en este combo precioso llamado Todo lo Contrario, tenemos un montón de música, tenemos discos para regalar, tenemos invitados. Estuvimos para regalar también. Sí, no, pobre. Estuvimos anunciándolo durante buena parte de la semana. Hoy vamos a estar con los muchachos de superhéroes. Uh-huh. Que se separan y bueno, vienen a contarnos acá por qué se separan. Sí, somos intrusos. Somos todo lo contrario en el espectáculo. Yo quiero ser Ventura, vos podés ser Real y él puede ser Daniel Gómez Rinaldi. No, ¿pero qué? ¿Porque tiene el pelo planchado por eso? Porque se planchan los rulos. Porque yo vi la fotito que tiene de espalda así tirado en el colchón. ¿Decís por el aceite que tengo acá en el pecho y me estoy frotando? Qué asco. Pero bueno, sí, como verás. Ahora me vas a pedir en el tema de lamerme un rato y te voy a decir que no. Sí, papá. Esto no tiene fin. Perdón, ¿cómo se contactan la gente que se contacta? Que lo diga el locutor. Se contactan a @radioTLC en Twitter. Pueden buscarnos en Todo lo Contrario, Encíclope Radio, en Facebook. Pueden mandarnos un mail a radio@todolocontrario.com.ar o se pueden ir a la puta madre que los parió. ¿Podemos hacer otra paparruchada más en vivo? Por favor. ¿Por qué no grabamos los separadores en vivo? Ya que eso iba a decir. Una vez acá en Cíclope Radio, en la casa Cíclope Radio, nos pidieron si queríamos que les mandemos una promo. ¿Te grabas una promo? Dale. Dale, 1, 2, 3. Nosotros no somos radio, somos todo lo contrario. Todo lo contrario, todos los martes a las 22 horas por Cíclope Radio. Bueno, pero, y ahora... Si no somos radio, ¿qué somos? No, es raro. Todo lo contrario, papá. Pará, y ahora haz esto. hacelo igual, que estuvo bien. Sí. Pero hace como un disclaimer chiquitito, como los legales. Ah, la que puta, diga, que gusta. Diga, repite todos los miércoles a las 13 horas por cicloperradio.com.ar y el podcast en todolocontrario.com. ¿Rapidito? Sí, rapidito, porque esto no se puede editar, es en vivo, papi. Dale. Un, dos, tres. Repite todos los miércoles a las 13 horas. Cuatro. Devuelvo el carnet. Escuchame una cosa. 9590 es el carnet. Estoy predestinado para volar en la Rock and Pop, me dijo. Sí, pero es 95.9 Rock and Pop. Es por eso. Ay, tonto. Hagamos esto, porque sos el locutor, hacelo bien, chabón. Sí. No te cuesta nada. Hacelo entero. La promo completa. Oh, y en el final, hacer acelerado de los legales. Dale. La repetición a las 13 horas y el podcast en todolocontrario.com.ar. Esto en la radio ustedes se cagan de risa, pero es así. El productor te está marcando al locutor todo el tiempo, pero el locutor no lo entiende. El locutor no entiende nada. El productor y el locutor, así es. Claro. Bueno, un, dos, tres. Nosotros no somos radio, somos todo lo contrario. Todo lo contrario. Todos los martes a las 22 horas por Cíclope Radio. Repite los miércoles 13 horas por cicloperradio.com.ar o también podés buscarnos en el podcast en todolocontrario.com.ar. No, un desastre, flaco. Lo tuyo, la verdad, no estuvo espantoso. Tan mal no estuvo. No, sí. Pero estoy más duro que el bebé con tepón, sí. Boludo. Pasa que al final el pibe patina. Bueno, basta de pavadas. Basta, se contactan con nosotros para ganarse los discos. En @radiotlc, que es nuestro Twitter. No dijimos disco de qué. Todavía no, tranquilo, tenemos tiempo. Y se pueden participar también para ganarse los disquitos que tenemos. Disquitos y entradas tenemos el día de hoy. Uh-huh. En hashtag todo lo contrario. Tenemos combo, como en el Street Fighter. Y claro. Para ya que vamos a arrancar con la música, vamos a ver una banda. Sí. Porque se me encanta, es una banda que tocará este jueves, que estoy muy cebado hace 3 días, no puedo escuchar NoFX. En un par de horas se termina la oferta de Groupon, que están las entradas a mitad de precio. Así que atenti, atenti. Vayan. Ustedes se habrán dado cuenta, el pibe es locutor, le encanta meter marcas. Por supuesto. En Groupon. Así que vamos a escuchar, para arrancar, todo lo contrario, esta noche de martes, NoFX, Drugs Are Good. Un hermoso mensaje para la familia. Un hermoso mensaje muy real. Santo de Madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Porque una película no es solamente fílmico, también es sonido. Banda de sonido, aquí, en Todo lo Contrario. Tomá, la puta que te parió. Feliz día del locutor. Los chabones venían re tranquilos con la música y el pibe salió gritando. Contame qué vamos a presentar hoy. Bueno, ¿cómo remontarlo? Bueno, la cuestión es esta. La semana pasada estrenamos una sección nueva que se llama justamente... Ahora para David, banda de sonido. Se puede llamar de otra manera, pero ponele. Ahora hicimos así como el separador en vivo. La semana pasada hicimos la película tuya que era The Burning Plain, una película de mierda. Con soundtrack de Hans Zimmer y Omar Rodríguez López. En este caso, seguimos, me parece, con la tesitura de los artistas que nos gustan. En este caso, a mí la película me gustó. Estamos hablando de Submarine. Sí, la película está bien. Que es como el Amelie para chicos. Algo así. Algo así. Y hay como un homenaje a Oliver Twist. Uh-huh. O sea, para si hay una generación de pendejos boludos, es culpa de esta película ahora. No sé si es tanto una generación de pendejos boludos, porque es un tanto más cínica que Amelie. Ajá. Busca hacer influencia, claro. Es como un retrato. Es como van a ser pibes que sí garchen, no como las minas que gustaba a mí. Claro, totalmente. Bueno, y aparte que hay como una cuestión un poco más turbia de fondo que tiene que ver con un chico de los suburbios ingleses que no es ni el más agraciado ni el más talentoso, es un pibe común y corriente que está pasando por una situación complicada porque los padres están a punto de separarse. Uh-huh. Él está en un momento de adolescencia muy particular. La diferencia con Amelie es que Amelie ya era una mina grande, de hecha y derecha, bastante nava. Sí, ni hablar. Se paraban en un balcón a imaginar cuánta gente estaba poniéndola en ese momento, por ejemplo. Sí, la Bridget John, cool, dale. No sé, tampoco. Yo la odio, perdón. ¿Qué hace de Bridget John? La cuestión es que Submarine es una película que a mí me gustó mucho, como les conté hace un rato, y la particularidad que tiene la banda sonora, que en este caso la hace Alex Turner, como pudieron escuchar en la intro. ¿Pero quién es Alex Turner? ¿Es algo de Ted Turner? No, eso voy. Es como si fuese el debut solista de Alex Turner, cantante de Arctic Monkeys, que ya había hecho una experiencia por fuera de la banda, que es The Last Shadow Puppets, junto con el ex cantante de The Rascals, Miles Kane, que uh-huh. El año pasado sacó un disco solista, dicho sea de paso. La cuestión aquí es que la diferencia con la banda de sonido anterior que hicimos la semana pasada, que era incidental, claro, como decía David, es un score. Exactamente, los sonidos de la película. Claro, en este caso, las canciones de Alex Turner están pensadas y están hechas como parte de la película, no como una cuestión sonora, sino como una cuestión musical netamente. Uh-huh. Cada intervención de Alex Turner en la película con su música significa un clip para un momento particular dentro de lo que es la diégesis, la historia de la película. Sí, siempre, siempre quise decir diégesis en radio. Diégesis es una gran palabra. Sí. Son parte de la narrativa, pero desde un lugar muy distinto de lo que puede ser el exactamente. Score. Exactamente. Se arma todo el montaje del momento fílmico a través de los clips que se arman con lo que cuenta Alex Turner desde sus canciones. Que están buenísimas, por sí, otro son, lado. Sí, son temas muy bonitos. No vamos a descubrir la pólvora diciendo que Alex Turner es, sin duda, uno de los cantautores y compositores más lúcidos que tiene Inglaterra en los últimos años. Dale, pibe, que vas por la senda de Paul Weller. Dale, pibe. Despacito. Sí, piano, despacito. Sí, yo no sé igual si es tan bueno que vaya por la senda de Paul Weller. Dale. Paul Weller es el continuador de Ray Davis. O sea, está bueno que vaya por alguna senda, que por lo general ahí muchos no se falla. Claro. Se van del camino. A lo que voy yo es que me parece, y bueno, en la peli, como que no digo que se nota, pero como que la idea de la peli y las canciones de Alex Turner como que coexisten y coinciden. Uh-huh. Alex Turner, para mi gusto, va en camino a ser uno de esos tipos, por eso decía lo de la senda de Paul Weller y de, claro, Ray Davis, uno de esos tipos que te pintan la foto de Gran, sí, Bretaña en un momento particular, sí, y me encantaría que lo sea, porque tiene el talento, lo tiene, sí, y estas canciones lo demuestran, para mi gusto. En estas canciones Alex Turner busca ser la voz de Oliver Tate, el protagonista. Las canciones fueron originalmente escritas todas por Alex Turner y compuestas por él. él junto con James Ford, le fue realmente muy muy bien a esta película en Inglaterra. Más allá, o sea, a ver, queda claro que si la película hubiese tenido la banda sonora escrita por un ignoto, no hubiese sido tan probable su éxito. Volvamos a citar a Eddie Vedder. Todo bien con Into the Wild, todo bien con la historia, pero si la película no hubiese tenido a Eddie Vedder, hubiese sido una película más del montón. Hubiese sido una película más buena, pero más. Pero pará, no sigue siendo una película de montón igual. Ponele que sí. Bueno, la cuestión aquí con Submarine es que es una película muy buena. Realmente, si pueden, búsquenla y bájenla. Sobre todo si sos fanático de la música y de las... iba a decir comedias románticas, pero no es una comedia romántica. No es una comedia romántica. No es una comedia romántica. Si te gustan esas películas que cuentan como... lo que podría haber sido tu historia. Claro, exacto. Pero si hubieses vivido en Inglaterra... Sí. Es pero bueno, lo que les contaba, la lucidez que tiene este pibe para escribir siendo tan pendejo, tiene... Creo que tiene mi edad, tiene 24 años, una cosa así. Sí, debe andar por ahí, ¿eh? Se habrá crecido a esta altura, pero debe andar por ahí, sí. Sí. Más no creo. Es realmente... Me parece que digna de escuchar, sobre todo si uno termina dándole la pelota que merece, lo que tiene que ver con la lírica, porque por ahí es muy bueno escucharlo, porque siempre decimos, ¿no?, que lo que es la métrica y la rima del canto anglo en inglés tiene como una musicalidad de por sí sola que ya engancha. Sí. Este pibe dice... independientemente de lo subjetivo, tiene una forma de combinar y de llegar al hueso con lo que canta y con lo que dice, que tranquilamente puede carecer de música. A eso me refiero. Opa. Y lo hace con Arctic Monkeys y lo hizo también con los Last Shadow Puppets en su momento, un gran disco, un discazo increíble del año 2007 me parece, ¿no? Sí, 2007. Uh-huh. Que bueno, aquí una vez más el pendejo lo hace otra vez, y una de las canciones justamente... me parece que la que terminó siendo corte de este EP, que dura 20 minutos y que forma parte de la película Submarine, terminó siendo parte de Sucker and Sea, el último disco de estudio de los Arctic Monkeys, que los vinieron a presentar hace poco el Festival de la Cerveza acá en Buenos Aires. Son 20 minutos de banda sonora. Escúchenla entera si pueden. No sé dónde estará su vida. Supongo debe que se andar por ahí. Submarine, OST, Alex Turner, Media sí, Fire. Es Alex Turner, no es el borracho acá a la esquina. Sí, pero justamente por ser Alex Turner deben haberla bajado bastante. Si son de esos maníacos que les gusta tener la original, las que la editó Domino Records, acá en Argentina se consigue esta banda sonora en CD. Creo que por 100 mangos la pueden tener. Pero es una cosa, me parece, más que nada para coleccionistas y para realmente gente que sea muy fanática. Como nuestra amiga que acaba de tuitear ahí una foto @radio TLC con el disco. Ah, claro, ahí está. Bueno, una de las que fue ganadora alguna vez de algún disco que nosotros hemos sorteado. Firmado. Sí. Eso es todo lo que vamos a decir. Totalmente. Es la clara. Igual esta me parece que lo compró en Londres. Es muy posible. Me parece que lo compró allá. Se hace la canchera, pero lo compró allá, me parece. Pero bueno, basta de palabras tontas. Me parece que es momento de dejar hablar a Alex Turner con justamente el tema que fue parte de Sucker and Sea. Que seguramente lo habrás escuchado en el disco de La Tapa Rosa, pero que si no lo sabías, formó parte de esta banda sonora. El tema es Pile Driver Waltz. Y es realmente un tema muy bonito de la película Submarine en esta banda sonora del día de hoy. Hotel and sat in the back booth by the words and the literature on how to lose. Your waitress was miserable, and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Mystery's flashing amber. You've been for breakfast at the Heartbreak Hotel and sat in the back booth by the pamphlets and the literature on how to lose. Your waitress was miserable, and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Oh. Tres. Tenemos leche por kilo. En todo lo contrario, tenemos tanto amor. Con dos al hilo es mejor. Que necesitábamos esta sección. Y me la encargaron a mí, señores. Dos al hilo. En todo lo contrario, Andrew, si estás escuchando, perdón. Por favor, perdón y gracias. Y yo dije, bueno, invierno, se viene el invierno, hay que ponerse melancólicos. Y qué mejor que los mejores escritores de canciones, los cantautores estadounidenses de la década del 70. Vamos a arrancar con Jackson Browne. Jackson Browne, que es para pararse y aplaudir, que en realidad es alemán, pero toda su vida vivió en Estados Unidos. De su primer disco, Saturate Before Using, que también se llama Jackson Browne, Jamaica Say You Will. Después de Sweet Baby James, del gran James Taylor, otro que es para pararse y aplaudir, Fire and Rain, y después les cuento qué más. Después les cuento qué más. Bueno, va desde cero entonces, Jamaica Say You Will. De Jackson Browne. Shadows fell, hiding from the children so they would not tell. We would stay there till her sister rang the evening bell. Jamaica, say you will help me find a way to fill these empty. Say you will come again tomorrow, the daughter of a captain on the rolling seas. She would stare across the water from the trees. Last time he was home, he held her on his. The next time they would sail away, just where they please. Jamaica, say you will help me find a way to fill these lifeless sails and stay.

Se va el 2 al hilo y es momento de ponerse de pie y no sentarse nunca más. El señor Paul Simon desde su cuarto disco de estudio, Still Crazy After All These Years, ese disco que le encanta a Larry David. Se llama Some Folks Lives Roll Easy. Este tema se va el 2 al hilo. Tenemos leche por kilo, con 2 al hilo es mejor. But most folks' lives, oh, they stumble, Lord, they fall through no fault of their own. Most folks never catch their stars. And here I am, Lord, I'm knocking at your place of business. I know I ain't got no business here. But you said if I ever got so low I was busted, you could be trusted. Todos hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Sí. Ese no fue en vivo. Sí, no, ese no. Venimos medio maracones, este es mi Porque se me canta, para mantener la tesitura así relajada de yo quería decir por la noche. Que iba a mantener la tesitura, pero me, sí, pero bueno, no me salió. Y porque sos locutor. Esto es The Roots haciendo Dear God con Jim James De Caléxico. Y no, de Monsters of Folk. No, y de coso, de My Morning Jacket. Ah, de My Morning Jacket, tenés razón. El de Caléxico es otro, es perdón. Otro. Es verdad, es Jim James de My Morning Jacket. Exactamente. Perdón. Así que vamos con los Roots de The How I Got Over, el disco de 2010, haciendo Dear God. Ajá. They said he's busy, hold the line, please. Call me crazy, I thought maybe he could mind read. Who does the blind lead? Show me a sign, please. If everything is made in China, are we Chinese? And why do haters separate us like we Siamese? Technology turning the planet into zombies. Everybody all in everybody's dirty laundry. Acid rain, earthquakes, hurricanes, tsunamis. Terrorists, crime sprees, assaults and robberies. Cops yelling stop, freeze, shoot them before we try to leave. Air quality so foul, I gotta try to breathe. Endangered species and we running out of trees. If I could hold the world in the palm of these hands, I would probably do away with these anomalies. Everybody checking for the new award nominees. Wars and atrocities, look at all the poverty. Ignoring the prophecies, more beef and broccoli. Corporate monopoly, weak world economy. Stock market toppling, mad marijuana, Oxycontin and Klonopin. Everybody out of it, out of it, out of it. be one of your biggest fans. I get off work, right back to work again. I probably need to go ahead and have my head exam. Look how they got me on a Def Jam payment plan. Well, I'm in the world of entertainment and trying to keep a singing man sane for the paying fans. If I don't make it through the night, slight change of plans. Harp strings, angel wings, and praying hands. Lord, forgive me for my shortcomings, for going on tour and ignoring the court summons. All I'm trying to do is live life to the fullest. They sent my daddy to you in a barrage of bullets. Why is the world ugly when you made it in your image? And why is living life such a fight to the finish? For this high percentage, when the sky's the limit, a second is a minute, every hour's infinite. Rock and Pop, no. No. Porterix, no. La Mega, no. Radio Disney, no. Esto no lo pasó nadie. Estamos para la comedia, chicos. Ya. Sí, sí, estamos para hacer radioteatro, boludo. No sé qué estamos esperando. Sube el volumen de estos limados hermosos que tenemos de fondo. Se terminó el programa, putito. Fin. Esto que escuchamos se llama The Music Tapes. Uh-huh. Music Tapes es una banda del colectivo Elephant Six, que tal vez algunos conozcan por algunas bandas como Neutral Milk Hotel, por Off Montreal en los comienzos, por Dapples in Stereo y demás. Uh-huh. Este muchacho tocó en Neutral Milk Hotel, tocó ahí el banjo, el bajo. Con. Porque este Neutral Milk Hotel no es una banda. Sí, sino... con Jeff Mangum y su. Sus ideas locas. Y su combo. Y su combo negro. Su combo negro. Bueno, este pibe se llama Julián. Vamos a decirle Julián, así como si fuera acá al barrio, como si fuera como si fuera Ellengar. Claro, no Julián. Claro, no Julián. Es Julián Coaster. Como decíamos, perteneció a Elephant Six. Y formó esta banda de Music Tapes. Que él la tenía como un proyecto así. Que arrancó cuando él era adolescente, cuando estaba en el secundario. Y se encerraba en su cuarto a hacer ruido con lo que encontraba ahí en su casa. Que nada, lo tuvo ahí abandonado un tiempo, tocó en estas bandas que decíamos antes y después se quedó sin banda, se separó en Neutral Milk Hotel y dijo, bueno, voy a hacer esto que tiene acá guardadito y voy a sacar toda esta locura que llevo en la cabeza. Y grabó un primer disco que se llamaba First Imaginary Symphony for Nomad en el año 99, uh-huh. En el que, para grabarlo, o sea, esto es lo-fi al extremo, subí un poco así se escucha, es como lo-fi al extremo, bien con sí, cosas no se escucha así. Escucha nada... Él, muy definido. Claro, él lo usó para grabar cosas como o sea, un fonógrafo de 1895, grabadores de cinta de la década del 40, un banjo, bocinas de autos, cosas como así todas que tenía ahí en su casa, de sus abuelos, heredadas y demás. Incluso tiene algo muy particular, que él toca el serrucho. Sí, eso. Se llama Singing Saw, es como, para el que no sepa, es como que el serrucho lo pones, vieron que el serrucho es largo, de metal... Y hace bong. Claro, hace como un ruido bong, de la apoyás. También tiene como. Él le pega como un. ¿Cómo se llama lo que le pegas al. ¿Viste? Para con lo del violín. Con una escobilla. Por onda, claro. No, con una. Sí. Bueno, usa también ese método para raspar las cerdas. Lo que corta el serrucho, el filo, claro. Digamos. Bueno, a la cerda. A la cerda no. A la cerda le pegas con un porón. Ay, qué lindo. Qué lindo, sí. Así te queda también. Entonces, bueno, ese disco, primer disco que decíamos antes. Pitchfork le puso 2.7. Pitchfork no entendió nada. Dijo, ¿qué le pasa a este muchacho? Está muy drogado. Más drogado de lo que por lo general nos gusta. Claro, que a ellos les encanta. Es raro porque ellos, viste, es como que a esas cosas le chupan la pija, pero y nos pusimos fálicos, está bien. ¿Viste? Después de eso hizo un segundo disco que él mismo lo guardó. No llegó a salir, salió en CDR nada más. Nunca se editó, creo que ni él mismo se animó a sacar eso. Dijo, no, esto es demasiado volado. Después vino el tercero, que es el que estamos escuchando los temas de fondo, que se llama Music Tape for Clouds and Tornados. Perdón, pero lo que se usa para tocar el violín se llama arco, me acordé. Arco, exacto. Pero un arco, pero el del banjo, ¿viste? El otro que es más sí, largo, que ¿no? Es el del un violín. Poco más largo. Ese mismo, o sea. El tercer disco, Music Tape for Clouds and Tornados, es del 2008, ya salió por discográfica, sacó Merch Record y demás. Este disco también es como el más digerible, digamos, es más melodía, es como es el lo-fi extremo, es un lo-fi también, es como la manera de cantar, no sé, te hace, puedo usar acordar a... A mí me hace acordar un poco a Mangum. Tiene una cosa así de fondo, tiene... ¿Qué más? Hay alguien más que hace acordar, no me puedo acordar el nombre ahora, no importa. Es el... Esto, es como una sacar la locura con las cosas que tengo ahí, ruido, grabado en cassette, lo edito, no lo edito, sale. A su vez, este pibe que es así como muy... Este colectivo de Elephant Six y demás también como que son las bandas que todo el tiempo un integrante toca en otra, otro toca en otra, graba el disco y viene el de Montreal, graba el disco y viene el del otro. Son un colectivo real. Es un colectivo real, exactamente. Salen de gira juntos. Ahora, incluso el año pasado, cuando Mangum hizo armó un festival, el ATP. El ATP el armó, Tomorrow's Party. Exactamente. Invitó a Music Tapes a tocar y eso en vivo. No sé cómo serán en vivo esto. Es como muy raro. Es como, no sé, reescuchar en vivo... Seguro que suenan mejor que en los discos. Seguramente. No puede sonar más sucio. Supuse que peor. Esto. No puede sonar más sucio que esto. Este pibe incluso sacó, que esto es más allá de la banda. Bueno, la banda es él, que le pone un nombre para no salir con su nombre de persona. Pero el nombre está bueno, por otro lado. De Music Tapes. Y Julián, como él, como Julián Coster, grabó un disco de villancicos navideños con el serrucho. ¡Qué hincha pelota! Les encanta hacer eso a los de Elephant Six. Es como Mangum grabando esos field recording que salía a grabar con un grabador y grababa. Exacto. Tipo una fiesta, un carnaval. ¡Qué hincha pelota! Como este grabó todo un disco de villancicos navideños conocidos, o sea, Jingle Bells y todos esos, pero el único instrumento es el serrucho. El único más aburrido que el de Dylan. Claro, es el serrucho de fondo, Jingle Bells, haciendo de forma que un serrucho y cantando y como él canta él. Cantando como canta él. Es muy raro, es muy interesante. Y bueno, y hace poquito sacó un EP también que se llama Pouring Shadows 2011, EP de 6 temas, que está bastante bien. Pero bueno, nada, yo con este disco lo subí a Stay Free, cuento así entre nosotros. Epa. Lo subí a Stay Free en el 2008. No pirateen, chicos. El primer comentario era: sos un snob. El tercero era: sos un salame, lo voy a bajar igual. Es como que hay como una cosa que este tipo de música no se puede escuchar o que sos muy snob de escucharla. No sé, dale. Yo. Dale. Vos sos medio snob igual. Yo soy boludo, todo lo que quieras. No sé qué es snob. Yo no sé. Te puedo. No sé, no te escucho Dylan, te escucho este tipo. No sé. Porque me parece, no sé, más pero, interesante. Claro, el chabón ahí tirado haciendo ¿qué ruido. Es ser snob, o sea, en definitiva. Escucha, ¿no? Lo que te guste y ya está. Obvio. Eso está bueno para escuchar. Yo lo. Bueno, entonces pará, que la gente escuche también y que también. Todo bien. Que escuchen lo que quieran. Todo bien. Está buenísimo. Yo puedo criticar y decir lo que quiera también. A mí puede no gustarme. Snob. Pero... snob. ¡Careta! Carita. Bueno, pero bueno, ya le conté toda la historia. Estaría bueno que escuchemos un tema. Por que favor. No pasó a nadie seguro este muchacho. El tema que vamos a escuchar se llama Majesty de Music Tapes. Ahora, en todo lo contrario. Forever. ¿No tenés el talento para hacer un buen tema? Entonces, haz el de otro, cobereando en todo lo contrario. Creo desde que me recibí en Iser que no me están exprimiendo el poco talento que tengo. El talento ibas a decir. El poco talento. Como buen locutor ibas a decir una boludez y ibas a decir el talento. El poco talento. ¿Querés que te digamos feliz día del locutor? Ganátelo, papá. Claro. ¿Qué es esto, Cristian? Esto es... Dijimos, bueno, hay bandas que se molestan en hacer temas de otros que están buenos. ¿Por qué no reconocerlas y por qué no sacarlas a la luz un poquito? Y con la temática, no hay temática en realidad, dijimos, bueno, a ver, dos temas de una banda que nos guste, que hagan otras dos bandas que nos gusten. Así fue más o menos mi elección. Y elegí... ¿Tu erección? Mi erección, no, mi erección es así como, mira, sentí ahí. Te coté. Locutonto. Para este primer cobereando de la historia de todo lo contrario, elegí una banda como los Smiths. Y elegí dos bandas que me gustan haciendo los Smiths. La primera es Deftones, que va a ser Please Please Let Me Whatever You Want. La segunda es Dumb Dumb Girls haciendo This Is Life That You Never Go Out. La vamos a escuchar ahora pegaditos, así como para que se abracen y se toquen a las melodías de Robert Smith. ¿Para qué dije Robert Smith? Me confundí de las Chico Dark. Te confundiste de putito. Las melodías no son de Robert Smith, son de Johnny Marr y de... El señor Morrissey. Steven Patrick. Morrissey. Ese mismo. Nada más era eso porque me confundí de joven Dark traumado. Exactamente. De peinado para arriba. Largar el bofe. Deftones ahora haciendo dos Smith. Vamos. Eso. Lord knows. En alguna parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Bueno, era medio enquilombada como para hacerla en vivo. El separador de la voz era bastante complicado, mucho texto. Así que le hacíamos, yo hacía el tatara y le hacía el cha. Yo te hacía de la 99. Vos hacías de la 69. Este, 69 así que, apa. Así que lo dejamos al amigo Andrew que nos está escuchando y a quien le agradecemos por esa magia. Sí, ¿no? ¿Qué hace el pibe en San Francisco escuchándonos a nosotros? Está loco. Ya está aburrido de ponerlo. Tirate del Golden Gate, amigo. Está aburrido de ponerlo. Es así, bueno. Bueno, ¿qué es esto que suena en la bóveda? Esta banda es una de las bandas más peculiares de principios de los años 70 de nuestro país. Una de esas tantas bandas que se formaron después de que se separaran las tres bandas fundamentales, que obviamente estamos hablando de Manal, Almendra y Los Gatos. Del 71 en adelante hubo como una división así bastante tajante y bastante real. O sea, real en el sentido de tangible, de que los tipos... No te digo que se peleaban y se odiaban, pero como que había una cierta competencia entre ellos, digo, de los eléctricos y los acústicos. Los eléctricos, capitaneados por supuesto por Billy Bond, y su pesada del rock and roll. Y los acústicos, un poco más putitos, en el año 72 tuvieron su así como gran subida, su gran elevación y su gran momentum con el primer disco de Sui Generis, casualmente producido por Billy Bond, llamado Vida. Pero en el año 72 también salió un disco, como decía, muy particular, muy peculiar y muy difícil de ver, de encontrar, de conocer de nuestro rock. La banda llamaba Pacífico, se llamó Pacífico, duró un disco solo y es un trío que integran el guitarrista Miguel Ángel Pezzolano, el flautista Hugo Arve y nada más y nada menos que el guitarrista y cantante Eduardo Dylan Martí. Dylan Martí. Para los que no lo conocen, es el papá de Emmanuel Horvillier y de Lucas Martí. Los dos hoy músicos así muy conocidos de nuestro rock nacional. Sí, uno nuestro rock argentino. Sobre todo uno porque Papo lo cagó a piñas. Sobre todo uno porque Papo lo cagó a piñas y el otro porque dice chicha chicha baby de 15 húmedos años. Quiero tu funny pinga on my little chicha chicha. El, como decíamos, Eduardo Dylan Martí, que es, además, más allá de ser el papá de Lucas y de Manuel, es uno de los fotógrafos más conocidos del rock argentino. Sacó fotos para La Pelo, para, en fin, para todas las Expreso Imaginario, Mordisco y todas las grandes revistas y muchos de los discos de los grandes artistas del rock nacional, sobre todo de Luis Alberto Spinetta, de quien era íntimo amigo Dylan Martí, que en el año 71 había formado una efímera banda llamada Trieste con el bajista Machi Rufino y el guitarrista Héctor Stark. Esa banda no prosperó porque Héctor Stark se fue a formar parte de Aquelarre. Y Machi Rufino a ser el bajista de Papo en Papo Blues. Claro. Después Spinetta se lo robaría. Después Spinetta le robaría a la base rítmica enterita para hacer Pescado Rabioso a Papo, pero esa es historia. Es otra historia. Es otra historia, una historia muy interesante. Un día deberíamos dedicar un Todo lo Contrario entero a cómo Spinetta le robaba a Papo. Sí, sobre todo en los primeros años, ¿no? Sí. Era de Tontos y Castillo de Piedra y después la base rítmica de Papo Blues. Pero bueno, en fin. Esto de que Héctor Stark lo haya dejado en banda a Dylan Martí no fue tan malo para Dylan porque en el año 72, cuando él ya se había juntado con estos dos tipos que eran dos amigos de él, amigos de posta, de comer asado y qué sé yo. Como amigos obvios. Con los que componía canciones y tocaban, esa cosa medio hippie. Tanto Héctor Stark como Emilio Del Guercio, por supuesto, como Rodolfo García, que eran los dos ex Almendra, eran muy amigos de Dylan. Entonces, como ellos acababan de formar Aquelarre y acababan de firmar con el sello Trova, un sello que estaba muy dedicado al folclore, tenía a Atahualpa Yupanqui y al tango, que tenía Astor Piazzolla, pero que en los 70 dijo, bueno, acá está el filón, vamos a agarrar un poco de rock. Agarró a Aquelarre, agarró a Roque Narvaja, agarró también a Lito Nevia, a quien le editó el disco de Winca, una banda increíble que en algún momento vamos a traer por acá, porque es increíble el proyecto rockero de Lito Nevia. Y agarró también en su momento a Los Pacífico para grabarles el único disco que ellos editaron a mediados del año 72, que se llamó La Bella Época, Le Belle Époque, básicamente. Uno ve la tapa del disco que anda por ahí en algún blog del palo. De minicoteca.cc. Por ejemplo. Y es como una tapa muy impresionista, digamos. Entonces hay como un concepto artístico. Y las canciones son de folk. Un folk que tiene algunos elementos de bossa nova. Un poquito de candombe ahí. Un toquecito de... como mucho ritmo latino. Fundamentalmente mucho ritmo latino. No hay un folk como Calle 13. Exactamente. Igual. Sin Adidas. Claro. Sí, sin Adidas. Sin Adidas. Sony. Estos eran con Di Porto y con Topper. Di Porto, man. Tomá, te tiré un... no, se aparte, me cayó una sota, pero... No, cagate de risa. Di Porto hizo mis camperas de egresado de quinto año. Una grosería. Marca luganense, papá. Increíble, Di Porto. Bueno, decía, año 72. Decía, año 72. Discos que han salido en el año 72 en el rock nacional. Bueno, tenemos como muchos. Desatormentándonos, Papa Blue Volumen 2, La Pesada del Rock and Roll Volumen 2, claro. Vida, El Primero de Aquelarre y así. Este disco salió en el 72. Perdón, también. El Primero de Tantor no es también del 72. El Primero de Tantor. Este disco el que salió. Tapa del Elefante. Exactamente. Este disco que salió en el año 72 pasó bastante desapercibido, pero la verdad que estaba bastante bien porque es un disco muy poético, muy melódico, grabado como en un ambiente así muy cofrádico, ¿viste? Como que te da la sensación de escucharlo y de que los tipos la estaban pasando bien y estaban tocando una canción. Una cosa así bien hippie de LSD y orgías. Bien hippie y vinito y uno se imagina un fuego ardiendo y ellos con las guitarras. Yo me imagino una cosa completamente distinta. Ah, bueno, vos te imaginás una cosa mucho más sexual. Sí. Yo estaba como... él es místico. Por el lado. Pasaba María Rosa Llorio por ahí caminando. Probablemente. Se la bajaban todos. Claro. María Rosa está en todos lados. Siempre. Tenemos que hacer una bóveda con el disco de María Rosa Llorio mandando todo a Singapur. Oh, es malísimo. Debe ser la etapa que debe haber calentado más de un adolescente. No, está la de Divina Gloria. Desnudita es mejor. Verdad. Esa que está en esa gran tapa, en la bañera. Sí, en la bañera, sí, esa es tremenda. Es cierto. Esa es tremenda. Bueno, disco del año 72, decíamos, de Pacífico, La Bella Época. Pasó absolutamente desapercibido. Tiene, creo que son 7 canciones nada más. En algún par de canciones participan justamente el núcleo duro de los Aquelarre, es decir, Stark, Del Guercio y García. No participa González Neyre en los teclados, pero sí participan. ¿Duro en qué sentido? ¿Eh? ¿Duro en qué sentido? Duro en el sentido de los más importantes, hombre. ¡Hombre! Okay, okay. También participa el pianista Pedro Botti, que podríamos definir como el cuarto pacífico. Hay 4 pacíficos. El Pacífico Norte... Sí, ya te digo el chiste. Es malísimo. Malísimo el chiste. Locuchiste. Sí, locuchiste, totalmente. Bueno, y lo que podemos encontrar en La Bella Época, básicamente es lo que vamos a encontrar en un disco de Crosby, Stills & Nash, pero argento. Lindas armonías de voces, lindas melodías, canciones bastante poéticas, muy hippie, así, muy paz y amor, muy bonitas. Sí. El disco pasó absolutamente desapercibido en el año 72, y a posteriori, hasta que en el año 1995, uno de los hijos de Eduardo Dylan Martí, Emmanuel Horvillier, agarró una de las canciones de este disco, que es justamente la que vamos a escuchar para cerrar la bóveda, y la puso entre medio de Remisero y Abismo en aquel gran disco de los Ilia Kuriaki, que fue Chaco. Uh-huh. Me niego a decir que en este programa que Ilia Kuriaki tiene un gran disco. No, te vamos a cagar a trompadas. No, te vamos a cagar a tiene trompadas. Más de un gran disco. Son dos pelotudos. Tiene más. Que te caigan mal es otra cosa, pero Ilia Kuriaki es una banda de la zamputa. Y te vamos a cagar a trompadas. No. Bueno, más allá, amén de la cortina. Vos y todos los raperos de acá de Palermo, en fila, vengan todos. Pero esto no es, bueno, no importa. No vamos a discutir esto en vivo. Ahora fuera de aire te cagamos a trompadas. No vamos a discutir esto en vivo. Decía. En Chaco, de los Ilia Kuriaki, año 1995, entre Remisero, una canción así súper pesada, y Abismo, una canción muy melódica, había una gran frase de Una Estela Sin Final, una gran canción de La Bella Época, de Pacífico. A ver si se acuerdan, si la escuchan, ustedes que escucharon, nosotros que escuchamos tanto Chaco, de los Ilia Kuriaki, vamos a escuchar esta frase y seguro, les puedo asegurar, pero les puedo asegurar que se van a acordar del momento en el cual está puesta en ese disco de los Kuriaki. Pensé que nos íbamos a acordar de tu hermana. No, yo no tengo hermana, así que con la tuya me entretengo. Decía, de este gran disco de este Pacífico llamado La Bella Época, que pueden conseguir en algún blog del palo y que hoy desenterramos de la bóveda en Todo lo Contrario. Acuérdense de lo que les dije, la canción que está entre Remisero y Abismo se llama Una Estela Sin Final. Escuchen esa frase y se van a dar cuenta. Surcarán un camino de sal sin final, tienen calor y ante esta situación todos quieren dibujar una estela junto al mar sin final, tienen calor y ante esta situación quieren dibujar una estela junto al mar sin final, tienen calor y ante esta situación todos quieren dibujar una estela junto al mar sin final. Santo de Madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Porque se me canta, sentí que era mi deber mostrarles a una banda que seguramente tampoco conocen, así como Pacífico Family, una de las grandes bandas del rock progresivo británico de finales de los 60, ni siquiera de los 70, y esta es una canción impresionante, se llama The Weaver's Answer, la respuesta de quien teje la tela de araña. Just for one second, one glance upon your loom, the flower of my childhood could appear within this room. Visit of my youth show, tears of yesterday, broken hearts within a heart as love first came my way. Did the lifeline patterns change as I became a man? An edit or an untold blends as I guess for a hand. Did your golden needle sew its thread Virginia white? As love as we embraced as one upon our wedding night. Did you capture all the joys, the birth of our first son? The happiness of family made a brother before the one. The growing of the brothers, the manliness that grew. Visit there in detail, visit there of you. Do the sparks of life grow bright as one by one they read? To live as fathers, husbands, apart from lives they've led. Lover's threads cut off when each year laid to rest. My sorrow blacking out of space upon now woven crest. A gathering for the last time as a coffin slowly lay. Ash to ashes, dust to dust, one day we'll regain. Does it show the visits when grandchildren are mine? Last few years of loneliness may be. Does a bad side of shooting star fade from your tapestry? Think there in the distance, your loom I think I see. Could it be that after all my prayers you've answered me? After days of wondering, I see the reason why. Kept it to this minute. La onda es esta, muchachos, la onda es esta. Soy feliz, la vida es una fiesta, esa es la palabra. Soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. seguimos aquí en Cíclope Radio haciendo todo lo contrario. Pasaron todos los Porque Se Me Canta, pasaron casi todas las secciones. Y Cristian, ¿a quién trajiste hoy? Me traje unos muchachos que vienen con una larga carrera en el under del rock argentino. Chicos superhéroes están acá en Todo lo Contrario, bienvenidos. Hola. Hola. Nombre y colegio. Sí, nombre y colegio. Gracias por venir. Nombre y colegio está Sebastián Serpino, de acá a mi izquierda. Yo fui a la República Francesa, alias el Cuba. Uh-huh. Industrial. 98 varones, una sola mujer. Muy bien. Pero aprendiste a dibujar una bocha. Sí, tetas. La compañera. No, ni eso aprendí a dibujar, pero bueno. Del lado de enfrente, el señor Fernando Sosa. ¿A sí, dónde fue? ¿Qué fui hizo? El Comercial 11, alias el Comercial 11. y soy un orgulloso perito mercantil. Muy bien. ¿Qué hace un perito mercantil? Perdón. Nunca lo ejercité, realmente. Pero lo sabes. Yo creo que tiene que ver con la contabilidad y ese tipo de cosas. La verdad que nunca me... Que lo tuyo son los números, está claro. Lo mío claramente no son los números, me dediqué a otra cosa, por suerte. Muy bien. Bien. Ellos son parte de superhéroes. Es parte, claro. Las dos guitarras de superhéroes, la base rítmica, guitarrística. No, la base rítmica es el bajista batería. Y el baterista. Bueno, estos pibes son los que tiran las melodías y los solos de guitarra épicos. Los que se llevan las minitas. Pero nosotros somos la base. Nosotros cambiamos un concepto y pasamos a ser la base. Ah, y el bajista tira los solos. Y el baterista también. Y el baterista también. Está bien. Tocan Moby Dick todos los shows. Sí. La excusa real para que vengan hoy. O sea, son amigos de años y esta era como la vez ahora. De él, ¿no? De él que amigos, tiene muchos claro. años. Muchos claro. años. Y justo. Ahora como que hay una noticia dando vueltas, se anunció una separación de la banda después de tanto tiempo, hay un show el sábado, dijimos, bueno, es el momento ideal para que vengan. Y empiecen a tirar mierda. Claro, empiezan a contar todo esto que... Lo que pasa también es con ustedes, o que por ahí la banda generó este tema del humor y demás, que la gente por ahí no cree que superhéroes deja de existir. Claro. ¿Y qué le pueden decir a ustedes? ¿Superhéroes deja de existir? ¿No deja de existir? ¿Es un chiste? ¿Es marketing? ¿Qué es esto? No, es un hecho real. O sea, las dos cosas que decís son reales. La primera, nos separamos. O sea, la idea es tocar este año bastante poco, dos veces, y terminar el 5 de mayo del año 2013, que sería nuestro 20 aniversario. Uh-huh. Exacto, el 5 de mayo de 1993 empezamos a tocar por primera vez. Y hoy, el año que viene, 20 años después, nos parecía que era un buen momento, después de que no pasó nada con la carrera últimamente que hicimos, parecía un buen momento para retirarnos y darnos cuenta de que tocando en la trastienda para mil personas. Ojalá, o sea, para lo que sea, pero tocando. Y también es verdad que estamos agarrándonos un poco de esta cosa, que es la última herramienta que nos queda, que es... la lástima y el que nos vamos a ir y que pero no. La lástima nunca sirve para nada. Lástima a nadie, maestro. Hay una frase de Homero Simpson que dice: ¿qué sería mi vida sexual sin la lástima? Yo no quise llegar a lo sexual como para... Pero sí. Pero más o menos. Es un buen recurso, nos pareció... Me parece que si nos tomamos, ahora hablando en serio, toda la carrera con humor, me parecía un buen momento el hecho de, bueno, nos vamos a divertirnos un año, pero nos vamos realmente. ¿Y se puede adelantar un poco de esa cosa de humor que van a hacer en el último show para el principio? ¿Se puede dar una punta? Si bien... No, me parece que estaría bueno desde ahora, desde el sábado en adelante, como hacer como un breve repaso. Son 20 años, o sea, parece como, si bien fuimos en joda los 20 años, son 20 años de estar tocando. Hay un montón de discos, pasaron un montón de cosas y me parece que está bueno el hecho de... En verdad no sabemos lo que vamos a hacer. La verdad que no lo sabemos, te la estoy medio piloteando. No lo por favor, pero por favor, seguí remando. La idea es que sea entre emotivo y divertido. Remame la nota. Escuché algo de un video, no digamos de qué, si no quieren. Ah, no, eso es para mañana. Esa es la promoción. No, estamos como promocionando el recital del sábado y por lo general hacemos como unos videos. Sí. Y nos pareció como una buena idea... justo que en estos últimos tiempos se retiró también Teen Angels. Una cagada. Ellos tienen como un video en vivo muy emotivo donde le explican a la gente el adiós y que los van a extrañar. Me pareció una buena idea explicarlo a través de ellos, que claro. Ya lo hicieron de una manera mucho más concreta que nosotros. Y emotiva. Probablemente en estos días, como último video antes del show del sábado, tengamos como algo a partir de Teen Angels. ¿Dónde tocan el sábado? Vamos a vender, ya que no. En el Salón Porredón. Salón Porredón, ¿a qué hora? ¿A las 4 de la mañana? No. ¿Ustedes eso es en Campana. Cuando tocamos Campana, tocamos a las 4 de la mañana. Pero acá, no. Ya saben todo lo que pasó en 2004. Sí. Y a las 10 de la noche. A las 10 de la noche vamos a estar arriba del escenario ya. Y hoy tenemos para sortear, mirá, te lo digo con voz de locutor, ya que hoy es el día. Sí, pusimos recién una foto en sí. @radio_tlc copiándolos a los chicos de Superhéroes también, por supuesto. Superhéroes TW es el Twitter de los chicos si los quieren seguir. Tenemos entrada más disco. Tenemos una entrada para cada ganador, más un disco. El disco este no tiene nombre. El disco más choto. Sí. El que menos se vendió. Por el eso, disco que menos se vendió, por eso tenemos tantas copias acá. Es el disco que, por si no lo conocen, viene con unas tarjetas adentro, que yo tengo una versión. ¿Hay como dos versiones de tarjetas? No. ¿O hay una sola? No, hay una sola. Ah, entonces me curraron. Bueno, en fin. No, bueno, sí, estaba la de prensa que solo lo hicimos para vos. Y todas las demás. Claro. Ay, muchas gracias. Ahora sí me siento mejor. Bueno, así que vamos a regalar tres entradas. Se van a llevar con tres discos. Al que claro. Lo pida, ahora vemos. Que están buenos igual, ¿eh? Te lo podés bajar de Bandcamp, pero el físico está bueno porque no tiene el formato de un disco. Sí, te caga la vida si lo querés guardar en una discoteca. Es un packaging particular. Por eso no fue un éxito, porque no le entraba a la gente en la discoteca. Los que quieran la entrada más el disco, hashtag todo lo contrario, arroba radio telesella. Me parece que hay un ganador. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren que la gente diga algo para ganarse el disco de lo más la entrada? ¿Alguna cuestión? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué choran al Chori Domínguez y a Cadenay? Ah, están todos dolidos con eso, ¿eh? No, a mí no me importa. No, por ahí está bueno que tienen un nombre. ¿Cómo se llamaría este disco si lo hubiese tenido? Si le hubiesen puesto nombre. Ahí está. Bueno, a los dos que ya participaron... el programa. A los dos que ya participaron... Gracias. No, les decimos que participen de nuevo diciendo cómo se tendría que llamar este disco de Superhéroes. No crean que se le van a llevar tan de arriba. No, ni hablar. Ya veo que alguno te pone por qué nuestras novias van al gimnasio cuando dejan ser nuestras novias. No, vale. Seamos originales. Seamos buenos entre nosotros. Claro, y al Pipi Bátimo, dejá de robar vos. Pero el nada. El Pipi Bátimo. Sí, digan el representante nombre... de Barovero, Cristian. Ese claro. Mismo. El Pipi Bátimo. Sí. Digan qué nombre le hubiesen puesto a este disco. Los superhéroes se separan. Estamos todos. Estamos todos tristes. Vamos a repasar. Triste. Hay un dolidos. A ver qué estamos. Sumé lo que está de fondo. Superhéroes tiene 20 años de carrera. Tiene como una etapa. O sea, vos decías del 93 que por ahí mucha gente empezó a conocer Superhéroes por la costa, a partir del 2000 y demás. Era una etapa, esto que estamos escuchando de fondo, que es la etapa, yo digo, punk de Superhéroes, en la época que eran adolescentes, locos y demás. ¿Cómo llevan ustedes esto? O sea, 20 años de carrera y ven este pasado, ¿qué les pasa con eso? ¿Lo sienten como, estuvo bueno, divertido, se arrepienten? Bueno, no se arrepienten, pero les da un poco de vergüenza. ¿Qué sienten ustedes esta evolución de 20 años? Es como ver una foto de la primaria, no sé. Una cagada, boludo. Y bueno, ¿por qué? Eso, no, igual nos parece divertido, la verdad, no, que es... o sea, siempre intentábamos como hacer algo bueno, estábamos seguros que en esa época no sabíamos por dónde era, pero... Claro, pero estaba pero bueno en ese momento. Siempre, sí, intentábamos. Obvio. O sea, por ahí no sé, hoy obviamente lo escucho... un poco más maduro, ya pensando en tener hijos, en comprar una casa. Y que no escuchen esta, que no escuchen estos días. Y me parece, no sé. Pero también desafinado, mal también tocado. Estaban metidos en la movida, o sea, tocaban con cadena en los comienzos. Pero tocaban, era muy fácil, estabas ahí, o sea, no es que era. No era tampoco un mérito. Teníamos la edad para estar en el lugar que teníamos que estar y tocábamos con las bandas punk, porque nos sentíamos punk, pero. O sea, si bien no compartíamos cierta parte del. Ideológica de destrucción del punk, estábamos ahí y bueno, tocábamos con ellos. Era como, me parece que cuando empezamos era una mezcla rara entre que nos gustaba el punk, porque escuchábamos Los Ramones, Dos Minutos, Super U, etcétera, pero no compartíamos como la filosofía punk, porque la verdad es que no teníamos ninguno de los problemas que planteaba el punk, no estábamos en contra de todo lo que el punk planteaba, pero nos gustaba la música. Y me parece que al principio lo que tratamos en los primeros discos era de encontrar un norte con las letras. Entendíamos que era el humor, lo entendimos del primer minuto, pero nos llevó varios discos como encontrar un tono de humor. Creo que al principio estábamos como muy centrados en... Éramos más chicos también. Éramos muy chicos y estábamos... No pensábamos mucho las cosas tampoco. Pero estábamos por un rumbo de la infancia, de la televisión, le escribíamos a cosas así. Y creo que el quiebre subo al Disney, donde ya empezamos a escribirle a cosas... concretamente populares que tratábamos de que le lleguen a todos, digamos. Claro. En esa época punk, ponele, ustedes que no eran el punk, ¿cómo reaccionaba el público? Porque ustedes también se disfrazaban en aquel momento, ¿qué le pasaba al público con Superhéroes? Y era como bastante peligroso. Pues, tomar, era hablamos peligroso en el 94. Estamos hablando de tocar en The Mystic, ser soporte de Flema y tener 50 punks de Gran Buenos Aires, boludo, con ganas de cagarte a piñas. Claro, o sea, abríamos con temas de Palito Ortega y era como, estos pibes, ¿quién mierda son? Tan locos. Bueno, pero eso me parece que tiene bastante punk. Era, ¿no? era es una actitud. Lo que pasa es que la gente que había en los recitales en esos momentos no. Tampoco es que somos, boludo, un cuadro de Andy Warhol, pero no nos llegaban a entender como... Los tipos eran una obra éramos conceptual. Éramos más punk, probablemente. Los 90 era medio... Había, pasaban cosas que hoy no pasan. Por ejemplo, ir chicas a los recitales. Sí. Es algo que no... No, no pasaba. Era distinto. Sin los novios. Era... Era más áspero el público. Claro. Sí, te hablo de los 80, que era mucho más áspero. Me parece súper esa, como era punk en... La actitud. No en lo lineal, sí, pero musicalmente. Y la actitud era punk, pues era sí, era salir y tocar un tema de palito, pero incluso con la guitarra limpia. Así, ¿no? No era una versión punk, era cualquier cosa. Claro, éramos claro. un desastre igual, pero la gente no... No entendía eso como, como una cosa, mirá, se cagan en todo, sino era como... Pero llegaron ridículo. A tener como algún converso, digo, uno de esos... 40, 50 monos que tenían ganas de cagarlos a mí, que después... Sí, nos volaron unas zapatillas, hubo un recital pero, que se puso un poco áspero. Pero por eso digo, ¿hubo alguno que después ustedes o se enteraron o vieron o les contaron que eran parte de ese grupo que los querían ganar a mí y después terminó haciéndose como seguidor del grupo? No creo que haya gente viva de esa época, que acá estoy. No, pero si estabas ahí... No, yo creo no, que... en ese contexto en particular, no. Yo creo que no hicimos lo que hizo en su momento... Pero los hubiese cagado a trompadas, mira. Había bandas como Superhugo a un momento que eran como las bandas más excluyentes de esa movida punk, porque era al momento era como estaba muy parada en el amor y Superhugo en el humor, pero que se quedaron en ese ambiente a machacar un poco... A tratar de gustarle a esa gente de ese ambiente. Y creo que lo terminaron logrando. Sí, nosotros claro. no nos abrimos. No porque nos volaban zapatillas, sino porque... No era lo suyo. No sentíamos que era por ahí. No estábamos cómodos con eso, digamos. No. Y ellos no estaban cómodos con nosotros. Que también fue el gran problema nuestro a lo largo de toda la carrera, que nunca hubo... Un público. Real. No hubo una movida donde encajar. No hubo una movida en la que encajaron. ¿Sienten que el humor por ahí les juega en contra en eso? 100%. Para mí es una de las claves de la banda. El humor no se toma en serio. Muy, o sea, generalmente, pero pasa con, bueno, pero con todo. Y también hay una idea también... Sí, pero el humor, o sea... Nosotros tenemos un laburo atrás y siempre acá está como muy asociado el humor a... A que es todo berreta. Qué boludos que son. No, a que es berreta. Igual hay es como, lo hacen con dos P's, se equivocan y está todo bien. Obviamente nos equivocamos, somos humanos. No, ni hablar, pero ustedes pero han los subido. Discos, o sea, los discos suenan bien. Ustedes tratamos... han subido la barra. El disco doble, el último disco doble. Más allá del humor, del anclaje claro en el humor, desde las letras y desde la propuesta. Sí. Son discos que no son discos que están mal tocados. Que uno no, por eso mismo. Yo creo que lo hicimos tarde. Sí, para mi gusto, perdón. Para mí fue tarde, yo coincido con eso. Hoy haciendo con el diario del lunes, como diría la gente grande. Sí. Y que ya era tarde. Digamos, la verdad es que también lo que dice Pino y coincido es que a los 20 años no tenías la capacidad de decir cómo hacer bien un disco, cómo producirlo de una mejor manera, cómo preproducir, todos los pasos que hicimos en los últimos discos, a los 20 años no teníamos la capacidad de hacerlo. No hubo nadie que nos diga, boludo. Dale. Estamos yendo a 180 para el otro lado. No tuvimos esa posibilidad. Pero bueno, sí, yo creo que nos acordamos tarde. Pero que bueno, quedaron dos o tres discos que me parece que son como... Igual también... Éramos chicos también. ¿No? Sí, éramos muy chicos. Pero digo, ahora se están flagelando mucho. Perdón que se los diga. Sí. ¿Vieron? Yo no sé qué flagelar, pero... Ay, que se ay, se castigan mucho. Se castigan a sí mismo. No, igual la pasa. Pero para, déjame hablar. Dale. No, digo, si ustedes se flagelan mucho y se dan cuenta de que por ahí les llegó tarde alguna cuestión. ¿Cuáles son los logros? Porque estamos cumpliendo, digamos, van a cumplir 20 años. ¿Cuáles son los logros que ustedes consideran que Superhéroes sí tuvo? Digo, ¿qué lograron ustedes más allá de estar 20 años aguantando la mecha y eso, digamos? Yo creo que hicimos, o sea, esto también es mi visión personal. Hicimos cosas bastante buenas o llamarlo como, no sé, innovadoras. No sé, por ejemplo, yo creo que los shows de la costa nuestros eran muy buenos. Y La mayoría de la gente dice exactamente lo mismo. O sea, eran, no te digo que nos tenían que dar la llave de la ciudad, pero eran buenos. No, teníamos como un nivel de entendimiento con la gente y... Y no sé, pasaban cosas que fueron muy buenas. Claro. También pasa que el show playero es eso. Era como lo que Superhéroes supo entender: es que era un show de playa, que era un show para agarrar que la señora que está ahí no se vaya, para que el pibe que pase por ahí se quede, y como que su pareja lo entendió eso. Y igual eso. Yo creo que lo de la, todo lo de la costa fue como, no solo el show, sino todo el entorno, desde afiches, los fombos, todas esas cosas, todo lo que pasaba en la costa fue, estuvo bueno. También cuando venías acá a Capital, hubo una etapa en la que le dedicamos mucho tiempo a preparar cada show, y eso, y era como cada show era temático, eso me parece que estuvo bueno. Me acuerdo. Me parece que innovamos mucho también en los formatos y en el cómo llevarle el disco a la gente. Me parece que eso también estaba bueno. Estas cosas, digamos. Estas cosas me parece que le dan. Sí, también la manera de comunicar las cosas. Tuvo un tono la banda. Siempre fue original. Hay que mantenerlo. Y lo mantuvimos. Me parece que lo que te decía antes, a modo de, como final reproche, era. Hicimos todo y de la música nos acordamos en la última etapa, me parece. Pero claro. Por un tema de. También de limitaciones propias. De limitaciones, digamos. De que era complicado para una banda, para pibes que crecieron viendo dos minutos. Claro. Como llegamos tarde, pero yo creo que llegamos, si bien no es Pink Floyd, pero llegamos a que la gente diga. Pero casi. Sí, pero que la gente diga. Ah, nada, reconozca, mirá, le están poniendo otras pilas a la banda y no son esos pibes que. ¿Lo sienten eso ustedes? ¿Sienten sí, que la gente yo creo que da... sí. Igual creo que no. Creo que hubo una cosa media rara entre. Ah, mejoraron y. Ah, no sé si era lo que quería, me gustó un poco más lo otro. Claro, como, el boludeo. El claro. Boludeo. Me parece que eso no. No tengo la estadística en la mano, claro. Pero creo que no. No, pero es algo. Que, es algo medio lógico también. Perdona, o sea, les pasa. Que dividió el público. Claro. Este, como en los pibes sí. Que. Che, qué bueno que están acá. Y mucha gente es. Viste, porque la gente tampoco está tan abierta, es como que mañana venga, no sé. Pero no sé si pasa por ahí, para mí pasa por los tiempos de nosotros, no son los mismos que el tiempo de la gente que escucha nuestros temas. La verdad que mucha gente tiene nuestra edad, otros son mucho más chicos, les pasan cosas distintas. Nosotros los temas, cuando salió Baldines, ya lo habíamos hecho muchísimas veces, y la verdad que no teníamos ganas de hacer otro Baldines, y si hubiésemos hecho otro Baldines seguramente... Hubiese sido un paso más. Otro disco más. O sea, no, sí, por ahí hubiese sido otro disco más, pero hubiese sido como un paso más seguro que arriesgarse y hacer otra cosa que. No sé, que por ahí nosotros sentíamos que teníamos que hacer otro tipo de cosas. Como esto. Pero es lo mismo, o sea, nosotros hicimos. Creo nuestro éxito siempre fue hacer medio las cosas que queríamos en el tiempo que queríamos y las llevamos a cabo, ¿no? No es que decíamos. Yo una vez les dije. Vamos a tocar al lado de los añados de la Rock and Pop. Y teníamos que bajar los equipos por un médano que eran 300 metros, pero de médano. Y cuando bajé un estuche me di cuenta que era una locura. Era claro. Y bueno, o sea, creo que ahí, o sea, todos nos planteamos, es una locura lo que estamos haciendo, pero siempre intentamos, como que no, claro. Esto nunca nos detuvimos en. Esto en la factibilidad de las cosas. Siempre fuimos un poco a contramano en ese punto. Y otra cosa que para mí es buena son los equipos que armábamos, la gente que nos ayuda, gente que se acercó a la banda, el grupo humano, diría. El grupo humano, sí, para nosotros es fundamental. De hecho, en la costa éramos nosotros 5 o 4 que tocábamos y no, era como una cosa que éramos 15 personas y la pasábamos bien los 15. Eso era es importante. Mucho más cuando importante uno genera por ahí, un grupo humano interesante es porque algo interesante hay atrás siempre. Sí, bueno. Pues, divertido, me parece. Eso después, obviamente, divertido. Fuimos creciendo. Otros, o sea, no, pero Cristian pasó de ser un pibe que sí. Nos venía a ver. Pasó de ser una groupie. Sí, totalmente, a ser un amigo nuestro que compartió 10 giras, 10 millones de momentos. Nada, es como. Eso está bueno, digamos. O sea, sin ningún tipo de interés. Nada. Ulterior, claro. Más que el sexual de ver si agarraba un poquito el rebote, pero. Sí, no había ¿Agarró rebote, Cristian? Sí, no había rebote, sí. Igual agarró. Sí, algo mordiste. No siempre. Apretaban más que nosotros, así que. Ah, sí. Nosotros claro, ustedes estaban tocando y el chabón estaba. Y estos boludos estaban remando. Ah, el loco decía que había escrito todos sus temas. Claro, esto es idea mía. Esta idea, claro. Esto es lo del tema, ya que estamos hablando de temas. Dale. ¿Les parece ir con de boliche en boliche? Dale, vamos hablando. No, de boliche en boliche no. A ver, sí, bueno, boliche en boliche. Por uno, vamos a esta etapa punk. Para, ¿cuál escribiste vos? De boliche en boliche. Ah, bueno, listo. Vamos con ese. Dale, vamos con ese. Yeah. zapatero, me hago tarjetero. Si vuelvo zapatero, me hago tarjetero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si vuelvo zapatero, me hago tarjetero. Si vuelvo zapatero, me hago tarjetero. Bueno, ¿eso qué era? De boliche en boliche. Una canción tremenda, tremenda. Sí, un tema de... Que escribió Cristian. Que escribió, obvio, como todos los demás que escribió Cristian, que tiene como 15 años, tranquilo, tranquilamente. El tema, o Cristian. Sí, ambas. Y venía de la época de cuando empezás a ir a bailar, nada, cualquier cosa. Es como este tema vino Nico de Villano y me dijo, es un temazo. Eso te dice todo. En la playa, en la 112. Eso dice todo. Vino con una remera de superhéroes y me dijo, este es un temazo, tienen que tocarlo. A mí vino Santolalla y no me dijo nada, pero bueno, nada. Y así a mí seguimos. Vino Santolalla y me preguntó la hora. Este quiebre que decíamos es a partir de Walt. Hoy un día, o sea, yo entro a Bandcamp y veo los discos superhéroes, arranca en lo que es Walt Disney. Ay, vergüenza ahí. Como que toma, no, como, toma, no, como no, que en serio es. Como que ahí empezamos a. Empezó superhéroes realmente, digamos. No, realmente, contamos todos los años. Ahí empezamos como un poco a plantearnos que ya era un poco más que ir una vez por semana a ensayar y que nos copaba en serio. Sí, claro. Hubo un quiebre fuerte y ahí se fue el hacha. El batero anterior. El batero anterior, que es un amigo de la vida. Entró Ezequiel y cambió como la mentalidad. Me parece que la mentalidad de la banda empezó a cambiar en cuando Chava trajo Chico Fatal. En ese tipo de, en ese momento empezó como una cosa medio bisagra de uh-huh. El cómo ensayar, qué, no sé, ahí sí, para qué. Pensamos cambió. Armar una sala de ensayo. Claro. Algo que nunca habíamos. Te la armaron. Claro. Sí, claro. Sí. Sí, pensamos ser la banda lo más profesional que podamos. Mm. Antes no lo habíamos planteado nunca. Antes, no. Antes había sido un hobby. Me parece que lo que pasó antes fue toda una cosa de frescura así, que estaba buena, donde yo te rescato un montón de cosas también. Donde tenías los primeros demos, no sé, creo el primero era, ¿cómo se llamaba? Como a la reserva, partido codificado el domingo. Escolares, que para mí era un disco que lo escuchás hoy, es como para lo choto que éramos, éramos muy experimental, pues había una tarantela, cualquier cosa, era cualquier cosa. Y después vino Game Over, que era como, si querés, compilado de todo lo anterior, un poquito mejor grabado, pero sin ningún tipo de... Y después estaba el de La Cancha Verde, que era como 6 temas. Sí, un EP. Cualquier cosa. Y después teníamos un montón de demos, que había uno llamado El Hermano de Nicolás Paul, le gastó un poco, cualquier cosa. La verdad que grabamos cualquier cosa. Me parece que Game Over es como un buen resumen de todo eso. De toda pero lamentablemente con la mentalidad de toda esa... Claro. Hubiese estado bueno hacer Game Over con la mentalidad de Walt Disney para adelante. Y fue como que también en la época de... Regrabarlo como hace Pierre con su primer disco. Bueno, no estaría mal. Yo sí. A mí me gustaría regrabar como cosas de superhéroes y que queden un poquito Se analizó ahora que estamos como retos. Revival de grabar temas. De hecho, Chava está muy copado con esa idea. Grabar y dijimos que no. Que no sé, estábamos más abocados a tratar de ensayar y claro, porque por ahí lo podemos reflotar. No se acuerdan la complejidad de los arreglos. No, nos acordamos todo porque es todo son tres notas. Dos. Hicimos la etapa de Walt Disney, también fue la etapa que empezaron con el tema de los afiches, fue la etapa que por ahí empezaron a notas en algunos medios. Agrandemos el mito, ¿los afiches los pegan ustedes? Sí, los pegamos. Sí, ahí sí, está, sí, loco. Realmente, los pegamos nosotros. Siempre. Y ya lo último no. En los últimos años no, pero. La última vez me estafaron el señor de los afiches, me lo cobró Pero bueno. Sí, los pegamos. Hemos salido noches como hoy con el frío que hacía hoy a las 4 de la mañana con engrudo. Yo creo que en esta última despedida. En la última fecha tendría que haber una banda llamada Querusa, que nosotros era como nuestro. De Querusa era como nosotros, era la banda que íbamos poniendo, no sé. Con Petty íbamos a un programa de radio, nos mandábamos un programa de tele, nos mandábamos solo y íbamos con el disco. y veíamos que estaban los chabones. Cada vez que intentábamos hacer pop, algo genial, ellos ya lo habían hecho. Claro. No sé cómo lo lograron. Era como el remo, era la banda que más... O sea, para mí ellos llegaron y dijeron, intentamos todo, no llegamos. Estuvieron acá la semana pasada. Sí. Claro, sí, sí. Estaría bueno. Contando de su separación. No, sí, son unos genios. No, en mi vida escuché un tema de... Fueron los que inventaron... Nosotros le copiamos varias cosas, cabe recordar. Por ejemplo, uno de los inventos que para mí revolucionó la costa atlántica fue el grupo Electrógeno. Ah, el grupo Electrógeno. Yo se lo vi a ellos. Y como yo fui industrial... ¿Construiste uno? No construí uno, pero le dije, miren que para sacar luz no hace falta tener un enchufe tensión, solo en cosas. Podemos tener un grupo Electrógeno. Y ahí fue como... Es más, yo se los vi a ellos, pero como no fui industrial, no sabía qué era eso que hacía ruido atrás de la banda. Nunca me llamó la atención. Era un instrumento de Brian Eno. Alguna vez. Sí, ¿qué será esto? Bueno. Esto que decíamos, que por ahí, ustedes ponen la única vez que salían Rolling Stone, salían por los afiches. ¿Qué les pasa a la banda cuando trasciende la publicidad más que la música? Pongámosle. ¿Qué sentido? No, ¿qué sabes, no tenía ese dato. Para mí, o sea, yo hice como un análisis que es, o sea, eso es un tema... como propio de lo que pasa en los medios. Si vos ves la Rolling Stone o muchos medios, tienen como una dinámica que es que hablan, o sea, lo que menos se habla siempre es de música. Mm. O sea, hablan de todo el folclore. Simboliza todo lo que es el rock menos la música. Claro, es como que se habla mucho de muchas cosas, y más allá de que obviamente nuestra música no debe ser tan original o tan remarcable por ahí como... Por ahí dejen también de flagelarse. Para mí es buena, pero... Por ahí ellos creen que está bien, que lo que hacíamos a nivel afiches no lo hizo nunca ninguna banda. No. Uh-huh. Entonces creo que eso que es un tema también para destacar, más allá de que los medios también siempre marcan eso, o sea, como que marcan el dato de color y si... O sea, muchas veces marcaron que Fernando trabaja, o Petty, sí, en una agencia de publicidad y eso es como llamativo y yo trabajo en sistemas y nunca... Nunca te dijeron, ¿eh? Este trabajo es el pibe que labura en sistemas. Y por eso postea bien videos de YouTube. Él programó todo el claro, sistema, el software. Es como... Funcionan así y bueno. Sí, nosotros siempre intentamos como revertir eso. Yo nunca nos salió. Yo conviví así cerca de periodistas y también entiendo que tienen, por lo general... Algo que me llamó la atención viendo desde la interna de ellos es que tienen como... Por lo general tienen un objetivo de lo que quieren comunicar. Uh-huh. Y cuando te hacen la nota, vos te das cuenta muy rápidamente. Te van tirando para ese lado. Tirando para ese lado. Y era, sí, bueno, los afiches. Por esas notas, varias veces me llaman de Rolling. Y era, no, porque te cuento de los afiches, pero además estamos sacando un disco. Sí, sí, igual todo bien con el disco. Pero contame pero, un poco. ¿Qué onda de con los afiches? Claro. Y vos te das cuenta, decís, man. Sí, por más que digas lo que digas, te iban a poner. O sea. Era, quería el pibe, quería el titular del afiche. Y se fue con el titular del afiche. O sea, por más de que se hablando de otras cosas. En su momento nos servía, después me parece que nos servía cuando el equilibrio era afiche y Game Over. Cuando ya era este disco y afiche... No, ya no. ¿Se acuerdan el nombre de ese periodista de Rolling Stone? Sí, yo me acuerdo del Sí, que salimos en la etapa del Sí, que es ahora que está con Majul. Yo ahora lo veo, es un periodista que va a una villa y le pregunta, pero... Ustedes la están pasando bien acá. Claro. No, pero lo del Sí, ponele, fue algo particular que... No, pero pide que le gustaba. En su momento viene... Estaba como te diga... Ahora pega afiche de superhéroes en la En Radio Winsing, no sé qué, qué sé yo. Vino y me dijo, che, ¿puedo hacer una nota? Yo, somos una red independiente. Yo, me acuerdo, me la hizo a mí, se la remé fuerte, le metí como onda, como le metía a todas las... La gente que se acercaba y le interesaba super, digo, qué bueno, claro, este pibe, le hice una nota en mi laburo. Como acá, estás llamando. Él vino a mi laburo, estuve como 3 horas hablando, no sé yo, y años después me dice, boludo, estoy en el Sí, qué sé yo. Nada, como vos me la diste en su momento, te la voy a devolver. Claro. Y nada, nos sacó en la tapa, y si era por él, salíamos tapa, pero bueno, es la tapa el jefe del diario. Boludo, ¿quiénes son estos pibes? Claro. Ponía a los villanos también en la tapa para remarla un poco. Y ahora bueno, que está con Majul no le preguntaron si pueden estar ahí con Samid y Majul. No, nosotros tampoco somos de echarle nunca le hinchamos los huevos a, por ejemplo, cuando tocamos en el camión de la Rock and Pop, nunca no, o sea, no le ira. Ganaron el primer bombardeo del demo, fue, ¿no? No era ni bombardeo del demo. Exacto, ni eso era 2000, ¿qué, 2001? Esa fue cuando fui yo. O sea, esas son las cosas que uno cree que no existen y yo fui a la Rock and Pop y me dicen, no sé, tenés que hablar con tal. Y veo que hay como una pila de compacts, que era como una pared de discos. Dice, no, nos gustó este compact y queremos que toquen. La verdad que nosotros cuando tocamos teníamos 20 años, 22 años. Era gusto. Era como, sí, nosotros sentíamos que éramos Kate Richard y los Stones. Sí, ni hablar. ¿Ustedes les importa el tema de la promoción? Perdón, que no sé. O sea, esto que hablaban de los periodistas y. Digamos, ¿les genera algo? O sea, ¿ustedes buscan que les hagan notas? O sea, ¿les interesa que les hagan notas? ¿O ustedes siguen haciendo la suya más allá del periodismo y de si les dan bola? A mí me interesa cuando veo que hay un interés del periodista. A nosotros nos pasó muchas veces de ir a radios. En una época trabajamos con un agente de prensa. Digamos, es como que también, como esto de lo mío, es tan raro, tan... que vos tenés que generar noticias, no es que... Claro. O sea, es todo al revés. Vos vas a la radio para generar... generar interés. Claro. Y no sé si funciona así. Y íbamos a lugares donde los pibes no tenían ni idea quién era. Y... No, me mataba cuando ibas a radios o a programas y te hacían la entrevista con la gacetilla adelante y te iban leyendo la gacetilla en la mente. Dicen, bueno, y contame del último disco que se llama... Sí. Pará, boludo, ¿no? Entiendo que no soy Mick Jagger, la entiendo perfecto, pero boludo, remame un minuto, escuchame un disco, sí. Nada, y... mínimo. Era medio choricero, eso no está bueno. Ahora cuando fuimos al de los videos de CM, que era Greta, que lo veíamos por tele, y yo le decía, este chabón no le gusta nada lo que pone. Digo, cuando vaya, si vamos un día, le vamos a preguntar qué es lo que le gusta. Y decía, no, me gusta YouTube, no sé si otra cosa. Ah, bueno, está. Perfecto, hasta luego. Y eso, NCM, eso. Igual está, me parece igual ahora ya un año de retirarnos y habiéndolo intentado todo y fracasó, ya fue. La verdad que claro. Ya no me interesa. No nos gusta, la verdad que ir a un lugar donde no te invitan, o sea, te invitan, pero por compromiso, es como cualquier lugar que te invita por compromiso. Sí, claro. Me parece en un momento que fue lo de Walt Disney. Si vas un rato, comés saladitos y te vas a tu casa. Estábamos en un plan un poquito más prensable, que era, bueno, el disco, se hicieron dos videos, había que... Habíamos como entrado en esa cosa de, bueno, este es el show, vamos a jugar, hay que elaborar los discos. La verdad que no, fue un disco, ¿no? No, la verdad que no nos gustaba mucho tampoco. Con 20 años encima, ¿vieron de alguna manera que dejaron como algún tipo de legado? Porque hoy, por ejemplo, comentaba en mi laburo, no, vienen los pibes superhéroes, que yo, lo primero que me decían, Walt Disney. ¿Entendés? Es como el disco que quedó. Y en la conversación terminó mutando con... Una banda que se llama The Kindy Mills, que no hace algo parecido a superhéroes, pero que sin embargo me parece que en algún punto tomó el concepto de tomar alguna figura política, digo, tomándolo desde ese lugar, ¿no? O los mismos Simón Fuga. Claro. Para mí estaba preparando un PowerPoint con que me parece que puede estar bien, que creo el legado que dejamos es como todo lo que no hay que hacer en la música para triunfar. Me parece que dejamos marcado muy bien el camino de, chicos, no hagan esto. Igual hay un par de bandas que les, ¿no? A mí, muchas cosas me parece que dicen, no, escuchá mi banda, hacemos el mismo amor que ustedes. Y no, no sé. Hace otra cosa, pibe. Cover de YouTube. O por lo menos no me encares así. No, pero está bueno, no sé. O sea, la verdad que nuestro sueño es que venga... 20 años y los redondos digan, no, vamos a hacer un tema superhéroes porque nos influyeron mucho. Nuestra lírica está basada. No sé, pero no ser como esos artistas, boludo, que te cagás muriendo pobre. Y Nick Drake. De 100 años dicen, boludo, eran geniales. No, espero que no pase eso. Yo no creo que vaya a pasar. Lo que ustedes por ahí no van a decir, pero que yo he visto es que hay mucho robo a superhéroes. Muchas cosas que hizo superhéroes que por otro lado lo han hecho desde, no sé, desde... No sé si robó, pero misteriosamente apareció al mismo tiempo. Contalo. Cosas como que yo no lo sé. Vení puto. Contalo que era. Puto. Vení puto. Hicimos la ficha y se veía Vení puto. ¿Y quién era el DJ que salió? Yo me acuerdo. Fue como una. Vino un Vení puto que no sé cuándo era. No sé, dos semanas después fue Creamfield. Y salió un DJ con un cartel de baile en putos. Y ahí se puso la de baile en putos como de. Y hay otra, Cristian, que vos me la contaste a mí. Contala ahora. Ya. ¿Cuál era? Hay una del H. De los carteles, sí. Hay una de la. No, bueno, no importa. Hay otra banda que también hizo, no sé, el chiste aquel que han hecho ustedes de la fecha Stone con la Mick Jagger y poner la cara. Eso también lo vi en otra banda hace poco que hacía como algo similar. Es como que hay muchas cosas que ustedes hicieron en su momento que por ahí no pasó nada, no se enteró nadie, o se enteraron 20 y eso chequé una idea. Y hoy se ven por otro lado. Yo quiero diferenciar dos cosas: influencia de afano. Sí, yo creo que se nos afanó a estos niveles, así como. Sí. Simple, sí, afanamos, nada que la misma. Se afanó como nosotros también en su momento cosas que no de la música, pero sí afanamos, como referenciamos de otros lugares. Pero no, yo no siento que haya habido una influencia que hoy tengas una camada de bandas que, claro, que haga humor. Eso no lo sería siento. Ridículo. Sería ridículo. Pero no sentís que hay como una apertura más grande hacia el humor en el rock. No, yo creo, ¿no? Estoy convencido de que no la hay. Estoy yo, pero. O sea, como. Y te lo digo desde. Yo te lo digo desde. No sé, desde nombrarlos más cutre como Capanga, por ejemplo. Bueno, poné, cuando nosotros arrancamos, antes de conocer a Capanga, que teníamos toda la etapa de esa cumbia punk, que era Me gustan todas las chicas. Y después conocimos a Capanga, que hacíamos esta cosa cuarteto, media rockera. Pero bueno, ellos explotaron. Ellos supieron encontrar el filón. Pero no creo que nadie... O sea, se dio al mismo tiempo, ellos en Quilmes ni sabían que existíamos, y nosotros ni sabíamos que existía Capanga. Y yo la primera vez que lo vi en la costa dije, boludo, esto lo hacíamos hace... Ya ni lo hacíamos más cuando vi a Capanga. Pero claro, bueno, me parece que lo que hacían estaba bueno. Pero tiene mucho que ver con la primera etapa, esa con la que hoy no encontrás ningún disco de superhéroes. Con, claro. Me gustan todas las chicas, creen, no en ningún lado. ¿Creen por ahí hoy que si en lugar de haber arrancado hace 20 años con las condiciones de hace 20 años, si hubiesen arrancado hace, no sé, 5 por ejemplo, la historia hubiese sido otra, hubiesen pegado de otra manera, hubiesen aprovechado las herramientas que ustedes tenían a mano con otro tipo de tecnología? Digo, porque hoy de cualquier showcito de mierda se enteran 2.000 personas, aunque vayan 20. No, yo creo que no. Para mí lo mejor y lo peor de esa etapa era que en esa etapa teníamos como una frescura que hace 5 años atrás, por más que hubiésemos tenido todas las herramientas, no lo hubiésemos tenido nunca. Uh-huh, o sea, esta claro. cosa, o sea, el primer disco teníamos un tema que era Día de Colonia, y teníamos, bueno, es un tema de amigo, era cualquier cosa. Hoy no lo haría, no me animaría a hacerlo, no se me ocurriría nunca. Sí, de hecho, cuando tocamos tema de Palito Ortega, no sabíamos lo siniestro que era Palito Ortega. Claro. Lo tocábamos de una manera inocente y bueno. Como algo pop. Hoy en día no tocaríamos un tema de Palito Ortega ni en pedo. Tal cual. Bueno, ya se va haciendo la hora, vamos a ir cerrando. Sí, si viene la gente de La Reina de Marte, nosotros vamos a dejar escuchando temas de superhéroes, por supuesto. Sí, dame dos referentes del humor. Del humor de superhéroes. Dos tipos en los que se hayan referenciado antes de ir. O dos tipos, dos grupos, dos colectivos, dos tipos de humor, dos algo. A mí en particular, y voy a poner la vara media alta, pero me parece que lo que hizo Seinfeld, que es como esta cosa de tener como esto de las observaciones de la vida, ¿viste? Cuando ves toda la serie decís, y este pibe está observando a la gente en nuestra medida, en nuestra manera, y por favor que se tome muy simplemente. Me parece que a partir de Walt Disney encontramos como un tono de observaciones populares donde la gente se ve reflejada. Me parece que eso es como una cosa. Y también tiene él, chicos. O sea, me parece que esta cosa de tratar de ser populares y masivo, me parece que también tratamos de tener algo de eso. Me hubiese gustado tener como Tinelli. La mina el de Tinelli. Éxito de Tinelli. No, la sensibilidad que tiene Tinelli para llegar a la gente. Por más que con lo. Estoy hablando de un tema polémico, lo sé. Por más que. Terrible. Es como los dos puntos. Como una cosa más nichera y más un poquito copada como Seinfeld y una cosa popular. Me parece que pudo haber sido una mezcla de eso, finalmente. Uh-huh. Eso es un poco. Perfecto, bueno, ahora sí. Ahora sí, me voy contento. Recordamos sábado, Salón Pueyrredón, 21 horas, Salón Pueyrredón. Superhéroes.com.ar, superhéroes.bandcamp para escuchar los discos, bajar y todo eso. Ah, y dejemos en claro esto, o sea, empieza como el proceso de separación que termina en 2013, el 25 de mayo. El 5 de 2013. Cae un domingo, así que no. Vamos a ver, es por ahí. Sí. Igual me quería ir, alguien ganó el disco. ¿Qué sí, pasó? Tenemos tres ganadores que eligieron los nombres de los temas. ¿Quieren que los digamos ya al aire? Dale. A ver. Ahora que me tengo que loguear de nuevo, maestro. Ay, por favor, estamos cortos de tiempo. Llenamos con cosas. No llegaron. Bueno, hay tres ganadores, le vamos a avisar, ahora nos comunicamos y hacemos todo. Van a ir a entrada y disco, se llaman las dos cosas. Se llevan entrada y disco que no hagan como uno de los ganadores que tuvimos hace un par de semanas, que todavía nunca los vino a buscar. No, bueno, va a ir al recital, si no va al recital no se lleva el disco, es así de simple. Claro, los nombres que les habían gustado a los chicos y que nosotros también eran el álbum Rosa era uno, ¿no? Sí. Después otro era madre, ¿dónde está? Uno que era otro disco más o menos bueno de superhéroes. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. acá me ponen el que... de los temas largos había uno también. Sí, el de los títulos largos. Ahí está muy bien. Bueno, felicitaciones. Okay. Los veremos el sábado. A ellos los veremos el sábado. Nosotros nos reencontramos de nuevo el martes próximo a las 22 horas o mañana. Escuchan este a programa las 13. A las 13. Obviamente en cicloperradio.com.ar. Sí. Obviamente, perdón, y gracias por la invitación y por dejarnos. Venimos este por espacio. Chumino. Ya no hacemos más prensa. Está muy bien. Estamos haciéndole que nos separamos. ¿Igual les avisó Chumino el arancel por la nota? Sí, obvio. Sí. Ah, hablamos todo. Listo, él nos debe más todavía a nosotros. Opa. Nosotros, como les decía, nos encontramos la semana que viene. Gracias, superhéroes, por haber venido. Gracias. Estaremos ahí rockeándolo un rato. ¿Qué temas hay cargado? Decime que. Dame dos opciones: ¿el suegro o primera cita? ¿Qué quieren? Primera cita, bueno. ¿Por qué preguntas qué quieren y porque decís si vos? Los conozco. ¿Qué quieren? No. Los que vos quieres. Hace feliz. Ahí está, ¿viste lo que escribiste vos? ¿El suegro o primera cita? ¿Entonces? Primera cita. Bueno, nos vamos ocurriendo superhéroes aquí en Todo lo Contrario. Chau. Pongo cara toda la noche, le presto atención.